es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Muy buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio del Día de la Fecha. Acá estoy en compañía de Andrea Herrera. Hola, buenas tardes. Y también nos visita hoy la doctora Esther Godoy, amiga personal y amiga del programa. Hola, buenas tardes. Gracias, Esther, por acompañarnos acá esta tarde de sol, calurosa en Moreno. Hace mucho calor, ya estamos en verano. Exactamente, no, estamos en primavera todavía, bueno, ¿sí? Bueno, pero parece verano. Parece, sí. Este programa es un programa, es un magazine semanal que se difunde los sábados, tiene 2 horas. La primera hora tratamos de temas, le explico acá a nuestro visitante Esther Godoy, tratamos temas políticos, coyunturales, la coyuntura argentina, nacional, la coyuntura internacional, tocamos temas después culturales, históricos, así como cualquier magazine. Intentamos que sea un programa interesante para los oyentes y tiene la particularidad de que tiene oyentes acá en la zona, en toda la zona de Moreno, del oeste, y además por internet, se transmite por internet y tenemos gente que nos escucha del exterior, amigos, también amigas, amigos personales, que se engancharon con la radio y nos escuchan siempre. Una de ellas es Tatiana Vladimirskaya, la directora del Conjunto Grenada de Moscú, a quien le mandamos un gran saludo. Esther también la conoce, por cuando estuvo acá se encontraron. Y también nos escucha Vilma, de Holanda, de la ciudad de Delft, que casi siempre nos escucha, ella con su familia, y da la casualidad que también Esther la conoce a Vilma. O sea que estás con 2 oyentes, amigas, segura, Esther. Gracias. Y Vilma nos mandó un mail, que después lo vamos a leer, comentando la situación europea. Muy interesante. Vilma nos mandó un mail, exactamente, para demostrar como que nos escucha. Y en ese mail hace una síntesis, me impresionó, porque hace una síntesis perfecta de la situación europea, no me acuerdo ya si también argentina y latinoamericana, pero habla de Argentina, sí. Habla de su felicidad porque ganó Cristina, ¿sí? Sí. Lo tenés al mail en línea, sí. Sí. Dice, bueno, hola Vladi, en primer lugar les comunico que estoy muy contenta del triunfo arrollador de Cristina, aunque ya era sabido que iba a ganar, dice Vilma, esto es una muestra más para la derecha. Y además para que podamos ver que cuando nos apoyamos, el pueblo siempre triunfa. El otro comentario es acerca de la reunión americana-ibérica, yo que le cambié el nombre a propósito, dice. Sí. Con respecto a la cumbre iberoamericana que habíamos hablado. La cumbre en Asunción. En el programa anterior, y dice, no sabe Vilma para qué se sigue realizando, solo para gastar dinero, después no se cumple nada de los acuerdos que firman. En Rebelión salió un artículo que se titula Patética Cumbre y está muy bien. Nos dice para que busquemos el artículo en Rebelión. Dice, España está mal, pero re mal, y encima quiere darnos lecciones como si todavía fuéramos su colonia. Aclaración para nosotros, del programa El Observatorio, la pasada reunión en la que el tonto de Zapatero salió a defender a Aznar y el Bolas del Rey le hizo callar a Chávez fue en Chile y no en Argentina, como habíamos comentado. Seguramente nosotros. Yo me equivoqué al comentarlo, sí, fue en Chile. Sí. Con respecto a esta última cumbre, dice Vilma que la actuación de Correa fue excelente y menos mal que tuvo el apoyo de Evo Morales. Aquí Europa está que arde, dice, con Grecia, España, Portugal y ahora Italia. Y muchos auguran la desintegración de la Unión Europea. Y yo digo, es adivina, Vilma, o de allá las cosas se ven distintas. Porque al otro día que Vilma nos manda este correo, se anuncia todos los periódicos de que Alemania y Francia quieren romper la Unión Europea e irse por su lado para no bancarse más a los países pobres, digamos, ¿no? A los griegos, sí, a los italianos, a los españoles, a los portugueses. Claro. Aquí en Holanda, en el 2012, termina Vilma, comienzan los recortes. Ya veremos qué pasa. Las empresas holandesas tienen preparados despidos masivos. Veremos qué pasa. Bueno, Vladi, te seguiré escuchando. Saludos para todos. Un gran abrazo y pregunta además por su corazón. Espero que sigan bien, Vilma. Bueno, impresionante, ¿eh? Por eso lo quisimos compartir porque se nota, es una oyente inteligente, digamos, y muy al tanto al día en las noticias críticas en su continente, en Europa. Y sabe exactamente lo que pasa también en América Latina. Entonces, por eso nos llamó la atención y le agradecemos que nos haya escrito con esas opiniones, digamos, sobre lo que está aconteciendo, en especial en España. Ella sí está muy informada, no solo intuye, lo tiene que haber leído, aparte se conversa de la posibilidad de que sea el fin de la Unión Europea. Algunos piensan todavía que no, pero bueno, la Unión Europea tiene muy pocos años, no tiene siglos de existencia. No, claro. Vamos a referirnos al tema un poco más tarde, seguramente, cuando hablemos de la situación internacional y de Grecia en particular. Acá en Argentina, si vamos a, no para leer la información que está en las primeras páginas de los periódicos, sino para tratar de referirnos a lo que nos parece que es el acontecimiento político, económico más importante de la última semana, es el ataque al dólar, al valor del dólar en moneda argentina acá en el país. Hay un ataque coordinado por un grupo muy, muy, muy pequeño, concentrado, de exportadores y de transnacionales que necesitan tener un dólar alto, un dólar a mayor precio que el que existe actualmente. Además, digamos, el método utilizado para esto es, además de tener a toda la prensa hegemónica a su favor, tanto el diario Clarín, la Nación, los periodistas de TN, de Canal 13, los comentaristas económicos, etcétera, todos ellos en un plan sistemático de atacar a la política económica del gobierno argentino y de tratar de atacar precisamente el precio del dólar. Esto al principio se pensaba que iba a durar poco porque el Banco Central de Argentina tiene una reserva de cerca de 50.000, ahora estarán en los 47, 48.000 millones de dólares que cuenta con esos fondos de reserva, que por lo tanto el Banco Central puede comprar y vender a su antojo para mantener estable el valor del dólar. Es lo que está haciendo en estos momentos. Pero hay una concertación por parte de empresas transnacionales que están girando dólares al exterior a sus casas matrices, más especuladores que compran dólares a un valor oficial en los bancos, o porque los tienen, o porque pueden comprarlo, porque acá se puede comprar legalmente el dólar hasta 2 millones de dólares por mes, solamente hay que justificar el origen de los fondos en pesos para comprarlo. O sea que si yo justifico que tengo 8 millones de pesos al mes, entonces yo podría comprar esos 2 millones de dólares al mes. ¿Para qué? Precisamente para hacer un gran negocio. Yo compraría a 4.20, 4.25, 4.26 que está ahora y lo vendería a 4.90, a 4.80, 4.90, 5 pesos que es el dólar que ellos mismos están consiguiendo que sea el dólar del llamado mercado negro, el dólar paralelo, y hay un gran negocio entre comprar a un precio oficial y venderlo a un precio paralelo. Ese negocio ya se está haciendo ahora, otra vez, como esto se hacía antes. Se hacía antes en la época de Cavallo, en la época en que teníamos el 1-1, y ahora se comenzó a hacer. Este es el problema más grave, a mi entender, que tiene la política económica argentina. También está basada en otro problema que tiene, que es la inflación. Hay un aumento de precios en los productos de primera necesidad, porque también la producción en la Argentina está muy concentrada y son pocas las empresas que fijan los precios. Por ejemplo, la leche, para el precio de la leche la fijan 3 empresas nada más en todo el país. Y es el precio que estamos obligados a comprar, porque es el precio con el cual sale al mercado. No es cierto que el precio se fija en el mercado libre de acuerdo a la oferta y la demanda. No hay ningún precio que vaya a los supermercados sin su precio ya establecido. Incluso alguno lo tiene escrito en el producto. O sea que es parte de la propaganda neoliberal, digamos. Bueno, ese problema es un problema que el gobierno, me supongo, el nuevo gobierno, los nuevos ministros y el nuevo plan económico tendrá que atacar. Y con respecto al tema del dólar, aguantarse, no existe otra, comprar y vender dólares que tiene suficiente el Banco Central para no permitir la jugarreta de aumentar el valor del dólar al peso, que lo que ellos quieren. Ellos quieren que el dólar cueste 6 pesos, digamos, algo así, o sea que aumente casi el 50%. Si se toma una medida como esa, van a ganar todos los exportadores, van a perder los importadores y van a perder los asalariados, los maestros, los profesores, los tipos que trabajan en relación de dependencia, porque, por ejemplo, si alguien gana un sueldo ahora de 4.400 pesos, 4.300, son $1,000. Si sube, al cambio son $1,000. Si sube a 6 pesos, su sueldo va a ser de 750, 700. Sí. O sea que va a perder poder adquisitivo en dólares la masa salarial en la República Argentina. Con lo cual, se favorecen además las transnacionales, porque ellos tienen sus costos fijos de mano de obra dólarizados. Entonces, un obrero que le sale $1,000, si es que sube a 6 pesos, le va a salir 700, 750, con lo cual van a ganar otra vez con eso. ¿Se entiende el tema? Sí, perfectamente. ¿Sí? Por otro lado, esta semana está empezando a ser atacada la presidenta del Banco Central. Ah, también. Mercedes Marco del Pont. Exactamente. Y bueno, el tema principal me parece que está dado por el tema de que el 10 de diciembre cambiamos de Ministerio de Economía. Vudú va a ser el nuevo vicepresidente. Y evidentemente habrá un cambio de equipo en economía. Y bueno, nada, están presionando los gurúes para ver si alguno de ellos Están preocupados porque no saben quiénes son. Antes sabían, porque ellos mismos elegían, digamos, claro, a los ministros de economía. Claro. Lo llamaban a Martínez de Hoz, a Cavallo o a los grupos de esa misma escuela. Ahora no saben nada. Claro. Y hay una gran inquietud con respecto a eso. ¿Quién va a ser el futuro ministro de Economía? Aparte, esos tipos, Martínez de Hoz, Cavallo, Krieger Bacena, los Alzogaray, son todos participantes de los grandes grupos económicos, porque Martínez de Hoz, por ejemplo, era el presidente de la UIA, había sido de la Comisión Directiva de la Rural, de la Ítalo, empresa de energía. Entonces, son personajes que están ligados al capital nacional y que tienen, a su vez, grandes lazos con el capital internacional, ¿no? Y con el imperialismo. Así es. Así que, bueno, ese es el tema para mí de la semana en la economía y la política argentina. Y de los otros temas de la semana más no tan económicos, vamos a hablar después de escuchar un tema musical. Andrea, ¿sí?

entre las noticias a vuelo de pájaro que vamos a nombrar ahora en la ocurrida en esta semana, digamos, la visita del presidente de Uruguay, Pepe Mujica, que no fue recibida por la presidenta Cristina porque estaba en el sur. Estuvo Pepe Mujica en la Argentina porque vino a recibir el doctorado honoris causa de la universidad. Eso fue el día de ayer, ¿sí? También la presidenta hizo varias inauguraciones. Hizo una que me llamó la atención, que vamos a tocarlo después, un poco más tarde, expresamente, porque debe ser la primera vez en la historia que un presidente asiste a la presentación de un libro de matemáticas. Entonces estuvo en la presentación del libro de Adrián Paenza, que se hizo en el Teatro Maipo, estuvo, además de una gran cantidad de personalidades periodísticas y deportivas, estuvo la presidenta Cristina hablando del libro y de matemáticas. Y de las vedettes que pasaron por el Maipo. Sí, sí, sí. Sí. Y empleando otra vez otro término del lunfardo, de Minón. Sí. pero es un poco más tarde. Y la otra noticia que también aparece en las primeras páginas, y ya hoy sí, ese tema sí se habló en todos los canales de televisión, fue la declaración de las cataratas del Iguazú como una de las siete maravillas del mundo, de las nuevas siete, porque en realidad están las históricas siete y ahora hay nuevas siete que son geográficas en realidad. Claro, ese es el tema. Nuevas no son, porque en realidad estaban antes que las otras. Estaban antes que las otras. Lo que pasa es que las otras, las siete maravillas del mundo antiguo, en realidad eran construcciones humanas. Sí. Claro. Y las únicas que quedan en pie, me parece, son las pirámides de Egipto. Sí, las pirámides, sí. Porque varias de las otras fueron destruidas. ¿Sí? Claro, era el Coloso de Rodas, el faro de Alejandría. Que se cayó. Ajá, sí. El faro de Alejandría, los jardines colgantes de Babilonia, las pirámides. El templo de Diana, el que fue quemado. Ah, la muralla china. La muralla china no es moderno. No sé si está. No, bueno, esa está todavía. Estamos acá. Bueno. Ajá. Bueno, después vamos a leer entonces lo que aparece muy bien en Tiempo Argentino, sí. el tema de las cataratas, más las otras seis maravillas, para que nuestros oyentes sepan cuáles son, por lo menos. Yo no conocía prácticamente ninguna, salvo el Amazonas, que lo conozco por fotografía. Las otras noticias me parece que no podemos dejar de tocarlas, son menos importante desde el punto de vista, no sé, periodístico, pero sí desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de la política sindical, nos pareció interesante nombrarlas. Una es la falta de mérito al dirigente del ex Ferrocarril Sarmiento, ¿no? El delegado general del ex Ferrocarril Sarmiento, que el mismo juez que lo había condenado, que lo metió preso, declaró ahora su falta de mérito. Es impresionante. Está la nota ahí. Y la otra noticia también, condenan a Delía a 4 días de prisión en suspenso. Nos pareció interesante que sepamos qué es cada cosa. Y en especial, bueno, el tema de Delía es una vergüenza que un luchador social como Delía esté condenado a 4 días de prisión por le pegó una trompada a una persona que lo insultó durante los acontecimientos de la 125 en Plaza de Mayo. Además lo venía acosando durante varias cuadras, en un momento Delía se da vuelta y le pega. Pero bueno, hoy escuchaba además que si hubiera sido al revés, si Delía hubiera venido acosando a alguien, alguien se hubiera dado vuelta y le hubiera pegado una trompada, todos hubieran aplaudido. Exactamente. Y no estaría condenado este personaje ahora. Condenan a Delía a 4 días de prisión en suspenso. El dirigente Delía fue condenado ayer por la justicia a 4 días de prisión en suspenso por el golpe de puño que le dio al ruralista Alejandro Gaján el 26 de marzo del 2008 en medio del conflicto entre el gobierno y las entidades agropecuarias.

se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora hacete socio. ¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman. Continuamos en el observatorio. Acá estamos con nuestra amiga Esther Godoy, que vino a visitarnos. En realidad, ella es una persona que se dedica a la solidaridad, hace mucha solidaridad con los distintos pueblos que luchan. Yo lo noto por su página, por su Facebook, por los correos que nos manda, que me manda. Por lo general, ella se muestra solidaria, por ejemplo, con los indígenas de Formosa, con los huichis, los toba, con la comunidad Com de la zona norte y de Formosa, que justamente en este momento están siendo otra vez perseguidos. En esta semana también se publicó un intento, un ataque a los hijos de Díaz, que es el delegado, digamos, electo por la gente de la primavera en Formosa. Yo pensé que se había acabado ya el problema ese, pero esta otra vez surgió en esta semana. Bueno, y Esther se muestra lucha a favor de ellos, y también, extrañamente, cosa que a mí me sorprendió, por eso lo digo abiertamente, es su conocimiento y su solidaridad con las luchas del pueblo saharaui, del Sahara o Sahara Occidental. Ese es un tema que muy poca gente sabe algo acá en la Argentina. No sé, sospecho que nuestros oyentes tampoco deben conocer mucho de lo que significa las luchas del pueblo saharaui, las luchas del Frente Polisario, qué pasa en esa zona, que antes dependía de España, digamos, era una colonia española, por eso hablan español, hay muchos de los saharauíes. Y bueno, Esther viene entonces para recordarnos que se cumple un aniversario y para hablarnos, o para recordar que recordemos juntos ese acontecimiento, esa lucha. Hola, quería comentarte, Vladi, que en nuestro país, entre los grupos de inmigrantes que tenemos procedentes del Sahara Occidental. No sabía yo. Sí. Tienen una comunidad aquí y que viven en Buenos Aires fundamentalmente. Ellos hablan español, hablan árabe, y están desde hace 35 años. Su territorio está siendo ocupado por el rey marroquí, y una de las luchas, ¿sí?, por los marroquíes, no por el pueblo marroquí, por la autoridad monárquica marroquí, que entre otras cosas le ha impuesto que el idioma oficial sea el francés. De esta manera ellos ni siquiera tienen posibilidades después que puedan acreditar su escuela, si es que quieren vivir en Canarias, o porque España tampoco no los acoge con mucha simpatía, porque son una ex colonia, pero tienen la mala costumbre de ser gente pobre, entonces no es la inmigración más apreciada. Esta Así semana... Es. ¿Por qué lo recordamos más? Porque es un año de la masacre al campamento que se llama Gdeim Izik, que queda en el Sahara Oriental, cuando el pueblo saharaui, cansado de la represión marroquí, decide vivir en ese campamento, en el medio del desierto, con su propia autorregulación, y Marruecos no se lo permitió y los atacó y los exterminó, quemándoles todo el campamento. Y no obstante eso... Eso ocurrió hace un año. El 8 de noviembre del 2010. Durante todo este año, fuerzas solidarias de periodistas, de inclusive diplomáticos, aunque americanos, quisieron cruzar a su zona que se llama El Ayum, y los marroquíes inclusive el domingo pasado ingresaron al avión de Iberia para impedir que bajasen, lo que se consideró una flagrante violación del territorio español. Y esta semana ya llevan quinto día de los 70 detenidos posteriores a la masacre de Tain Izik, cinco jóvenes que están en huelga de hambre, protestando fundamentalmente porque durante todo este año han sido torturados y sus familias fueron perseguidas. Y en esas condiciones, inclusive de deterioro físico, han decidido llevar adelante la única lucha que pueden dentro de la cárcel marroquí, que es estar en huelga de hambre. Entonces, los amigos saharauis nos pidieron que cada uno aporte su granito de arena allí donde pueda estar, y directamente a los argentinos nos piden que, ya sea o a través de internet o llamando por teléfono o comentar en el boca a boca, de que hay un pueblo que, víctima del colonialismo, digamos, si bien España le otorgó su, entre comillas, independencia, pero porque ya estaban siendo ocupados por los marroquíes que se han metido en su territorio. A mí se me ocurrió, recordándolos un poco los saharauis, hacer un poco el parangón con uno de los países que tenemos colonialismo también, somos nosotros en el sur, y ellos también recordaron eso, como que la causa Malvinas es una causa internacional. O sea, si bien la población saharaui no es gran en cantidad, pero, y bueno, sus difíciles condiciones de vida los hacen también ser solidarios, aunque con otros pueblos que están viviendo mejor que ellos, ¿no? Es muy conmovedor esa permanente lucha. Bueno, yo me comprometo a buscar más datos sobre el tema este, porque en realidad para mí también es nuevo, absolutamente nuevo. Quiero tener datos geográficos, el mapa, las ciudades, las tribus a las que pertenecen, o la comunidad, las ciudades, etcétera, etcétera. Tener una noción un poco más escolar, si se quiere, de lo que son los saharauis, y ver si podemos tomar contacto con alguna organización de ellos mismos que funciona en España, en Canarias seguramente. El Frente Polisario tiene sus embajadores en Bolivia, en Venezuela, Colombia. O sea, esa es la autoridad reconocida inclusive por la ONU. ¿Y estarán reconocidos en Argentina? No sabemos tampoco. Averiguaremos, bueno. Así que bueno, gracias Esther, me parece importante el aporte, me parece importante porque es un tema que no lo teníamos asumido, Andrea, ¿sí? No, creo que es la primera vez que hablamos en tantos años, en 10 años del observatorio, la primera vez que hablamos de los saharauis. Sí, la verdad es que una gran deuda que tenemos desde los medios y desde la escuela es para con todo el continente africano. Yo siempre digo que lo que menos sabemos, de muchas cosas no sabemos nada, pero lo que menos sabemos sobre todo es la historia de África y además la actualidad de muchos de los países o de muchas de las etnias que habitan África y que en muchos lugares pasan estas cosas o están en guerras permanentes, o han pasado, bueno, no hace muchos años, el genocidio de Ruanda, ¿no? Seguimos hablando después de 60, casi 70 años del genocidio nazi, del que seguramente tenemos que seguir hablando, pero poco y nada se sabe en la actualidad todavía del genocidio en Ruanda. Y si me permitís otra cosa, Andrea, comentarte: el sábado hablé con uno de los activistas saharauis, Bachir, Bachir es su nombre. Bachir Ahmed Omar. Son todos nombres, claro. Pero en realidad son nombre y apellido, porque es como un patronímico. Es como Bachir Ahmed, su segundo nombre, hijo de Omar. Y entonces comentaban, ellos tienen un programa radial que transmite desde Canarias, porque tienen su ingreso no admitido, y lo que comentaban era que con la caída de, con el asesinato de Gaddafi, la caída de Libia en manos de la OTAN, lógicamente coincide con lo que vos decís, con los grandes genocidios, con los de Ruanda y demás. Ellos, esto es una amenaza ahora directa que tienen. Totalmente. Alguien se va a apoderar de Sahara Occidental. Seguro. Y todo esto que tiene que ver, sin duda, con las grandes riquezas que tanto el continente africano como el continente americano ofrecen desde el punto de vista natural, ¿no? Minerales, la posibilidad de distintos tipos de territorios, de climas que ofrecen distintos cultivos. Bueno, y siempre fuimos utilizados por el imperialismo para un lugar donde simplemente se fabrican o se extraen las materias primas a costa de la mano de obra esclava, entre comillas esclava, ¿no? Porque somos libres en cierto sentido, pero en otro no, porque no podemos tomar nuestras propias determinaciones en los suelos que habitamos. Bueno, vamos a un tema musical, Andrea, ¿sí? Bueno, a ver con qué seguimos. Una banda española que se llama Mañana Me Chanto y el tema es Ocupación. Un, dos, tres, sí. Del invierno tenía que ocupar, no había más remedio. Gente sin casa, casa sin gente, ¿cómo se entiende? Ocupación, sí. Ocupación, ocupación es nuestra única solución. Ocupación, ocupación es nuestra única salvación. Cuando la encontramos estaba abandonada, más de 15 años que no la visitaba. Habitable. Llegó la policía y dijo son culpables. Gente sin casa, casa sin gente, ¿cómo se entiende? Ocupación, sí. Ocupación, ocupación es nuestra única solución. Ocupación, ocupación es nuestra única salvación. El observatorio gira su telescopio hacia otras coordenadas. Continuamos en el observatorio. Tenemos una nota que sintetizó Andrea sobre el proyecto, el plan Fénix, sobre el proyecto económico del plan Fénix, no solo para la Argentina, ¿sí?, para América Latina. Sí, el plan Fénix es un proyecto que tienen hace muchos años, desde los 90, ¿no? Fines de los 90, en la fueron época. Fueron los que lucharon contra Menem, precisamente. Exactamente. Un grupo de profesores y alumnos, sí, de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Economía, que intentan presentar una receta alternativa al neoliberalismo. Y ahora se están reuniendo y la propuesta es ver qué pueda surgir una receta alternativa para América del Sur. Escribe Alfredo Zayat en el día de hoy para el diario Página 12 y bueno, les voy a leer un resumen de esta nota muy interesante. Primero empieza haciendo un diagnóstico de qué es lo que pasó y qué es lo que pasa en la actualidad a nivel mundial. El plan Fénix para América del Sur. La crisis en las potencias económicas se expresa en descalabros financieros. En la declaración del default sociolaboral con restricciones de derechos de trabajadores y jubilados. En la pérdida de legitimidad política de gobiernos subordinados a aplicar medidas de ajuste recesivas. Estas son las manifestaciones más evidentes que dominan el análisis global de una debacle de proporciones. Otra muestra de ese declive no se difunde en el espacio público, pero es la crisis del paradigma del pensamiento neoliberal, hegemónico en las últimas tres décadas. El cuestionamiento cada vez más intenso no significa que aún no siga prevaleciendo, como se verifica en el sendero que transitan las economías centrales, la debilidad de sus liderazgos políticos, la creciente influencia del Fondo Monetario Internacional en una arquitectura financiera global perturbadora de la estabilidad. Este predominio se observa en la presencia de representantes de la corriente ortodoxa en la definición de políticas de ajuste en Estados Unidos o Europa, o en la estrategia de influir en las expectativas sociales y empresarias en países que denominan despectivamente populistas. Esta actividad militante está teniendo en estos días un momento de esplendor en el mercado local, con economistas del establishment que están en rotación permanente en la televisión, en las radios y en los grandes diarios, en una suerte de cadena nacional privada a disposición de la producción del show del miedo, dice Zayat. La diferencia sustancial con los países que hoy padecen y profundizan la crisis con medidas del recetario neoliberal es que aquí ya se conocen sus dramáticos resultados y quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de los desastres. Esa ventaja relativa es la que permite, además de exhibir una evolución de la economía a contramano de los permanentes pronósticos negativos, desarrollar también una batalla de ideas un poco menos desigual. Se constituyen para esto espacios de reflexión, para disputar el sentido común económico, dejando atrás esa posición minusválida que la ortodoxia asignó a quienes en los 90 llamaban economistas no profesionales. Con la fuerza de los resultados y con honestidad intelectual, legitimidad que consultores de la City no pueden exhibir después del fracaso de las políticas que aconsejan y de pronosticar, por ejemplo, un dólar a 10 pesos en el 2002, está avanzando una corriente heterodoxa en diferentes variantes. El plan Fénix. Economistas reunidos en la Facultad de Ciencias Económicas fue un lugar de resistencia al neoliberalismo durante la convertibilidad, que hoy sigue aportando al debate económico con pensamiento crítico. En una etapa necesaria de evolución, teniendo en cuenta el desafiante proceso político que desarrolla en la región por iniciativa de Abraham Gack, se acaba de conformar y presentar en sociedad un plan Fénix para América del Sur. El documento se denomina Declaración de Buenos Aires y tiene la coordinación general de Aldo Ferrer. Fue debatido el jueves pasado por un grupo de economistas, que más adelante voy a nombrar, y plantea la constitución de un foro de discusión de interdisciplinas e interregionalidad, para contribuir a la instalación en la opinión pública de la necesidad de desarrollar acciones que tiendan a la integración regional como un medio fundamental para sostener un proceso integral de desarrollo económico con equidad social. expresa que la región puede enfrentar exitosamente las presiones de poderosos sectores nacionales y transnacionales que intentan que se transite el camino de la dependencia que permitió otrora y aún hoy la depredación de nuestros recursos, e insisten en proponer soluciones que solo logran consolidar la dependencia. Afirman que colocamos esta contribución bajo la invocación del ave mitológica porque estamos convencidos de que para América del Sur puede resurgir del agobio a que la han sometido ideas y políticas incompatibles con sus intereses fundamentales. Para definir que esta tarea es permanente, es crítica y urgente en momentos como los actuales, signados por la crisis civilizatoria, la aparición de nuevos protagonistas en el escenario mundial y el riesgo de que nuestros países queden nuevamente atrapados en la función periférica de ser los proveedores de productos de materias primas. Perdón. El Plan Fénix para América del Sur toma nota de que la crisis global iniciada a fines del 2007 está debilitando la influencia del paradigma neoliberal como canon organizador del orden mundial, y que este vacío teórico vuelven a surgir aquí las ideas inspiradas en Prebisch, Furtado y otros maestros del estructuralismo latinoamericano, recordamos de la década de los 60, ¿no? En la búsqueda de respuestas propias a los desafíos y oportunidades, se retoma un concepto orientador de Aldo Ferrer que dice que cada país tiene la globalización que se merece en virtud de la calidad de sus políticas nacionales. Así está dado el escenario apropiado para organizar respuestas distintas a las neoliberales en los distintos frentes de la globalización. Y aquí aparecen propuestas de líneas de acción: afianzar la estrategia de inserción internacional que se proyecta en un espacio regional a través de la UNASUR, para concluir que debemos instalar el debate sobre las políticas regionales necesarias, no solo para enfrentar las consecuencias de la crisis en los países centrales, sino principalmente para corregir las asimetrías que puedan constituir un obstáculo insalvable para el progreso común de todos nuestros habitantes, generando la posibilidad de un desarrollo apoyado en la distribución equitativa del ingreso que nos permita una vida en común que será digna si alcanza para todos. Firman esta declaración de Buenos Aires, entre otros, José Miguel Amuine, Marta Beckerman, Carlos Breser Pereira, José Briceño Ruiz, Alberto Couriel, Renato Dagnino, José Elustondo, Aldo Ferrer, Jorge Gaguero, Alfredo Zayat, Alejandro Vanoli, entre otros. Me pareció interesante resaltar sí, esto. Aparte son economistas brillantes, estudiosos de la economía argentina, de la historia de la economía argentina, están luchando desde hace mucho tiempo contra el neoliberalismo, se mantienen en sus enfoques teóricos siempre, y bueno, bienvenida, siguen produciendo teoría y consejos para nuestros países. Lo interesante sería que pudieran ser llevados realmente a la práctica, ¿no? Así es. Sí. Bueno, y para cerrar este pequeño bloque económico, hay un chiste que salió en Cash la semana pasada y dice: un economista, un ingeniero y un químico naufragan en una isla desierta. Muertos de hambre se encuentran una lata de sardina, pero no tienen abrelata. Después de varios infructuosos ejercicios de ciencia aplicada por parte del ingeniero y del químico que intentan abrir la lata, ambos se volvieron irritados hacia el economista que los había estado observando todo el tiempo con una sonrisita en los labios y le preguntaron: pues bien, ¿qué haría usted? A lo que el economista le respondió tranquilamente, empezando la exposición de su teoría: bueno, supongamos que tenemos un abrelatas. Claro. Siempre supone irrealidades, digamos. Exactamente. Está genial. Así que, sí. Bueno, sí. No sé si es tan chistoso el chiste, pero bueno, es la realidad. Vamos con un tema. ¿Tenemos tiempo todavía? Sí, sí, un me tema y pasamos directamente a la tanda. A la tanda de la hora. Seguimos con el tema del día. No tengo dinero, dice Mañana Me Chanto. Dejé mi tierra natal

sí, llamó Gabriela López, pero el que estuvo el otro día en el programa especial en mi turno. Ah, Rodrigo, un saludo para Rodrigo. Para Rodrigo, sí, yo los escuché. Bueno, llamó Gabriela en esta ocasión, que sí conocía el tema de los saharaui, impresionante. Y que hay una película, así que va a tratar de ver si puede grabarla. Y una película que se llama Laila, dijo, ajá. ¿Sí? Sí. Así interesante, que, y ahí se podrá entender mejor. Seguramente. Así que gracias por el dato. Gracias por el llamado y por el dato. Y por escuchar. Y significa, claro, y por escuchar. Cuando uno habla acá, siempre digo esto, que uno habla acá encerrado en una, no sé, en dos por dos. En una pecera. En una pecera. Y uno piensa que nadie nos escucha. Así que felizmente que nos equivocamos eso siempre. En esta segunda hora, por lo general, ya no hablamos tanto de política, sino de otras cosas. Y habíamos dicho que queríamos recordar y hablar especialmente de las otras cosas, de las maravillas del mundo, de las siete maravillas que fueron electas las cataratas como maravilla. Es muy importante que haya sido electa las cataratas del Iguazú desde el punto de vista turístico, digamos. No sé, acá hay una contradicción también con eso, porque si bien desde el punto de vista económico va más toda la zona y los agentes turísticos, la gente que trabaja en eso, más los nuevos trabajos que se van a tener que crear en la zona de Catarata y en la zona de Misiones por la mayor afluencia de gente. Dicen que cuando aparece un nombramiento de este tipo internacional, de este crece en un 50, un 40% la cantidad de turismo inmediatamente. Como sucedió con la quebrada de Humahuaca a partir de... ¿Ah, sí? Del declararse Patrimonio Universal de la UNESCO. Patrimonio Natural de la UNESCO. Bueno, y hay la contradicción que digo yo que existe, que bueno, vamos a aumentar desde el punto de vista ecológico, ambiental. Los conflictos. Vamos a aumentar los desperdicios, la basura, etcétera. A veces tiene que ser una preocupación fundamental, elemental, de los que van a dirigir toda esta nueva afluencia de turismo hacia las cataratas, que bienvenida, yo me estoy de acuerdo con eso, porque es una, la industria del turismo es una industria, se llama industria limpia, en el sentido de que no hay chimenea, no tiene chimeneas, digamos, pero tiene basura de los que de los visitantes. Sí, exactamente. Así, y aparte que hay otro tipo de conflicto, por ejemplo. Yo me acuerdo, las cataratas hace 15 o 20 años más o menos son un parque nacional. Antes no lo eran. Antes estaban muy desperdiciadas turísticamente. Y recuerdo que fue en la época de Menem, cuando María Julia Alzogaray era la ministra de Ecología, quiso vender, y todas incluso esas cosas. Sí, quiso privatizar. Y bueno, en realidad, gran parte del esparcimiento y del turismo ecológico y del turismo aventura y ya de está la comida privatizado. Está privatizada. Sí, ¿sí? Por supuesto. Entonces, pero incluso recuerdo, hicieron un hotel Sheraton. Exactamente, ahí hay un Sheraton. Pero incluso recuerdo un gran debate con respecto a una excursión en helicóptero, ¿no? Hay una excursión en helicóptero que cuesta $100. Que la hacen una cosa los así brasileños. Sí, pero el tema son los pájaros, que parece que han migrado una gran cantidad de pájaros, por supuesto, a raíz de los helicópteros que sobrevuelan ahí al lado suyo, ¿no? Y bueno, en realidad ha traído grandes conflictos a la naturaleza. Pero ahora hay, ¿no? Animales. Ahora no hay. Sí que hay. ¿Hay en el helicóptero? Sí, yo lo vi hace un par de años. No viajé en helicóptero, obviamente. Ajá. Es una cosa de locos. Igual también hay unos camiones gigantescos que hacen como que si se metieran en la jungla. No hay ninguna hay jungla un tren en realidad. Sí, hay un tren. El tren está bastante más piola y es bastante más ecológico porque, bueno, en realidad no echa ningún tipo de humo ni de desperdicio, ¿no? Pero bueno, siempre igual es una complicación poner en valor al capitalismo esas zonas naturales, ¿no? Lo mismo pasa con lo que nombrábamos recién, la quebrada Humahuaca. Por un lado, hay muchos que dicen, bueno, en realidad se ha puesto en valor y se ha reconsiderado una gran cantidad de elementos en la zona y que la gente puede tener acceso a bienes económicos mejores, pero bueno, en realidad también es un conflicto para la zona, naturalmente, y para la gente también, porque no es tan sencillo habitar solo con la naturaleza un día y al otro día pasar a coexistir con tanta gente. Y por otro lado, las cataratas en la Argentina son muy visitadas por los extranjeros. Así que así ahora es. Va a ser una cosa, razón, un colapso sí. impresionante. No van a dar abasto los aviones. No, ni los hoteles. Ni los hoteles. Podríamos hacer un hotel ahí, ¿eh? Bueno, ahora vamos a hacer una inversión en cataratas. Bueno, en página 12 de hoy se publicó a dos páginas las siete fotos de los lugares, digamos, de las siete maravillas que fueron electas, y me pareció interesante que, por lo menos no nombrarlas y que vean para que sepan cuáles son. Yo no sé si en página está mejor que en Tiempo Argentino o en internet, pero bueno, lo de página me impactó porque están las fotos precisas y la definición de cada cosa, de qué es, por ejemplo, el primero. Sí. Es un lugar... No, estoy viendo, las fotos son distintas a las que yo encontré en la Wikipedia. Son distintas. Sí, pero bueno, es el mismo lugar, obviamente. Bien, la isla de Komodo en Indonesia. ¿Qué nombre tiene Komodo? Sí, yo quiero ir ahí. Raro. Esta isla forma parte de un archipiélago donde sobresalen por su tamaño Rinca y Padar. Todas las islas son de origen volcánico. Komodo fue declarada Parque Nacional en 1980 con el objetivo de proteger al lagarto más grande del mundo, el dragón de Komodo, que está en la foto de la Wikipedia. Ahí. El primer plano es de o sea del que bicharraco el, este. El dragón es real. Sí, pero no es un dragón volador, ¿eh? No, es un... es un lagarto gigante. Un lagarto. Grandote. Un lagarto grandote. Digamos que es el ancestro de... El bisnieto sí. de los dinosaurios que ha quedado. Es un yacaré. Sí. Es un poco más feo, grande. Es un fiero, sí. pobre. Bueno. Bien. Con un tamaño de 390 kilómetros cuadrados, la isla está habitada por pescadores y también por personas que trabajan en torno a la reserva. En 1928 solo la habitaban 30 personas. En el último censo, en el 99, se sabe que viven en aldeas desperdigadas por las costas más de 1.200 personas. El lugar también es uno de los destinos preferidos de los buceadores. El agua es súper transparente, esa agua verde que se ve en los lugares, maravilloso. Cómodo, entonces. Sí. Cómodo en Indonesia. La montaña de la Mesa en Sudáfrica, también impresionante. Súper rara, sí. Ubicada en el Parque Nacional del mismo nombre, la montaña tiene una cima plana desde donde se puede observar la ciudad del Cabo. Además, es un símbolo que aparece en la bandera de la ciudad y en otras insignias de los gobiernos locales. La ciudad del Cabo, bien abajo está, ¿sí? Ajá. En el África. Sí. Es donde se dobla para el otro océano. Una atracción turística muy importante. Se puede ascender a pie o en teleférico a la montaña de la Mesa. Se llama así porque es absolutamente plana. La meseta de la montaña tiene una extensión de 3 kilómetros y su punto más alto está al oeste de esa meseta y alcanza los 1.086 metros. En ciertos momentos, sobre la Mesa se produce un fenómeno llamado el mantel, debido a que las nubes se condensan por la humedad. Impresionante. Después hay una en Corea del Sur, la isla de Jeju. Se trata de una isla de formación volcánica que tiene tubos o cavernas de lava. Se encuentran a 130 kilómetros de la costa sur de Corea del Sur. Es la mayor isla del país, con una superficie de 1.846 kilómetros cuadrados y 500.000 de habitantes. Visto desde el aire, el volcán, que ya está extinto, forma una olla verde famosa por sus acantilados y sus extensas llanuras. La isla también es conocida como Arubang, los abuelos de piedra. Estatuas hechas con bloques de lava y sobre todo por los gigantescos tubos que pueden explorarse. También es un lugar increíble. Bueno, el río subterráneo de Puerto Princesa, en las Filipinas. El lugar es parte de un parque nacional de la isla Palawan e integra un paisaje kárstico de piedras calizas, con un río subterráneo que desemboca directamente en el mar. El parque abarca casi 6.000 hectáreas y 11 ecosistemas diferentes. Esto es impresionante. Desde la selva húmeda de las montañas a los arrecifes que pueden verse recorriendo el río. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 99. En el parque pueden encontrarse especies en peligro de extinción como el murciélago zorro, pandas y civetas. Por el río subterráneo se ven formaciones de estalactitas y estalagmitas. ¿Qué son las civetas? Un animal en vía de extinción, no me diga. No sé, no sé. La selva amazónica. Este es el pulmón del planeta. Es compartido por 9 países. Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Surinam, Guayana y Guyana Francesa. El corazón de la selva está cruzado por 2 ríos, el Negro y el Solimões, que se unen formando el Amazonas, que desemboca en el Atlántico. Por varios kilómetros, debido a la diferencia en la composición de ambos ríos, las aguas no se mezclan. La unión ocurre cerca de la ciudad de Manaus y la selva amazónica es el bosque tropical más extenso del mundo. Y aún existen innumerables especies animales, aves, insectos, anfibios y vegetales aún sin clasificar, que son únicos en su especie y todavía no han sido... Eso se podrá ver desde el avión, digamos, algo así. No sé, pero no hay, espero... Según la foto de ahí, no hay dónde bajar ahí. No, igual espero que no haya dónde bajar y espero para que se mantenga. Sí, que esto logre parar en el Amazonas peruano. Hay en el piso, digamos, en el suelo, hay una gran concentración gasífera. La concentración gasífera que abastece el 50% del gas que se consume en California, en los Estados Unidos. Entonces, realmente espero que se pueda parar esto, porque además para explotar este recurso natural tan pedido, solicitado por los norteamericanos, se han dejado sin su hábitat natural a cientos de animales y a varias tribus aborígenes que no tenían demasiado contacto con los blancos y que a partir de esto han tenido un contacto sumamente violento. Así que, bueno, espero que esto sirva para algo, no solo para reconocimiento de que son lugares bonitos, sino para tratar de parar los ataques al medio ambiente y a las personas que habitan en él. Bueno, el anteúltimo es la bahía de Ha Long en Vietnam. Impresionante este lugar. Está ubicado en la provincia vietnamita de Quang Ninh y cerca de la frontera con China. La bahía ocupa 1.500 kilómetros cuadrados en el Golfo de Tonkin y se destaca por sus islotes formados por kárstica. No sé qué es kárstica, pero tiene que ser un elemento geológico. Es producto de la meteorización química de determinadas rocas de varios tamaños y formas. No entendemos nada. El nombre del lugar significa dragón descendente, Ha Long, y proviene de la leyenda que se remonta a la lucha entre los vietnamitas y sus invasores provenientes de China. Se dice que los islotes se unieron formando una gran muralla que detuvo las naves invasoras. En la actualidad, la bahía está dentro de una zona protegida de 150.000 hectáreas. Bueno, y por último, nuestras cataratas del Iguazú, que no están descritas de ningún lado, ¿no? No, habla en general de la nota y de lo maravilloso que es que nos hayan elegido como maravilla, una de las 7 maravillas. Sí, bueno, en realidad es un lugar increíble, visto desde el aire, debe ser mucho más lindo de lo que se ve desde abajo. Seguramente ese viaje en helicóptero que yo tanto critico debe ser fantástico. La Garganta del Diablo es impresionante. Es el lugar donde se unen varios ríos para conformar las cataratas y se puede ir hasta determinado lugar en auto o en barco y después por las pasarelas llegar casi a dentro de la catarata. De la garganta. Y bueno, está es un muy viaje bien hecho. Que todo el mundo debe hacer porque es increíble. Yo pensé que era solo agua que cae, pero cuando lo vi ahí dije, no, esto es impresionante. Bueno. Sí, hay 3 cosas que en la Argentina y que el argentino tiene que ir a conocer. Ver, ¿qué cosa? Una son las cataratas. O sea, que yo creo que en toda la vida de un argentino tiene que tener el objetivo de ir una vez en su vida a las cataratas. Perfecto. El otro lugar que tiene que conocer son los Andes. Cualquier parte de los Andes. Las montañas. Mendoza, Salta, no sé, y hacer el cruce o ir, intentar cruzar los Andes en algún vehículo para llegar hasta el centro. Ahí va a sentir la soledad, va a sentir el inmenso, se va a sentir minúsculo totalmente, un pigmeo ante lo maravilloso de los 6.000 o 7.000 kilómetros de altura de las piedras. Y la otra es el sur con el Felipe, ¿cómo es? Nahuel, el Moreno. Ah, el Lau. Glaser, ¿eh? Ah, eso, no, el Perito Moreno. El Perito Moreno. Sí, los glaciares, esos los, que caen. El glaciar Perito Moreno, que es un glaciar permanente también, y ahí cae cada tanto, y dicen que es una de las maravillas. O sea, tres cosas teníamos que tener como objetivo en la vida, en los 70 años de promedio que viven los argentinos, 71 años de promedio. Una vez en su vida hay que hacer una peregrinación, así como los musulmanes van a la Meca, los argentinos deberían ir a las cataratas, a la cordillera de los Andes y al glaciar Perito Moreno. Bueno, por si no puede ir al Perito Moreno y quiere hacerlo acá más fácil, en Tecnópolis, en el sector de la Antártida, hay una recreación de lo que sucede en el momento del desprendimiento de los hielos. ¿Sí? Ah, perfecto. Hace un poquito de frío, tiran un poquito de agua como para disimular y hay mucho ruido. Y sí, lo puedes filmar y todo porque es como una especie de película, pero cae algo. Está bien hecho. Está re bueno, sí. Así que bueno, si no podemos ir al Perito Moreno, vamos a Tecnópolis, que es gratis. Seguimos con música, El monstruo que crece, La Renga. El miedo apuesta jugando oscuro, la jaula nueva con vos va a probar. Detrás de la ignorancia que mata, un buen consejo te puede arruinar. Cerca del riesgo esta noche, existe otra oportunidad. Cerca del cruel mañana, tan cerca de donde vos estás. Quieren salvarse también del fuego, nadie quiere tocar la verdad. Porque la jaula no es para todos, quien la diseña nunca va a entrar. Oh, no, nunca va a entrar. Hey, yeah. Trae el pasado esa carga tensa, por eso el mundo comienza hoy. Cuando libre se lleva la mente, ya no habrá esclavo de tanto dolor. Cerca del riesgo esta noche, no existe otra oportunidad. Cerca del cruel mañana, tan cerca de donde vos estás. De donde vos estás. Continuamos en el observatorio. Para nuestra sorpresa, estamos hablando de las siete maravillas del mundo. Hablamos de los tres lugares a donde un argentino tiene que ir en peregrinación alguna vez en su vida. y hablamos del glaciar Perito Moreno. Bueno, ya tenemos una oyente. Una oyente obligada. Una oyente obligada porque en realidad es la operadora de la radio, Cecilia, que estuvo en el glaciar Perito Moreno. Impresionante. Me quedé impresionado con eso y por eso le pedimos que nos cuente sus impresiones de ese viaje y de esa maravilla. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. De la operación. Sí, decíamos fuera del aire esto, que yo particularmente no fui a las cataratas, tampoco anduve por los Andes, pero la experiencia del Perito Moreno realmente deja sin palabras esa cosa que, bueno, Vladimir decía esto de lo minúsculo que uno se puede sentir frente a, por ejemplo, los Andes. Y con el glaciar pasa algo muy particular que tiene que ver con eso. Es realmente impactante. Uno se siente que es nada al lado de todo eso, que además es natural. Me parece que ahí por ahí es un poco también la cuestión que se genera. ¿El atractivo cuál es? Una montaña de hielo que se desprende. Es que dicho así, suena tan pavo. Sí. Digo, ¿qué me voy a ir a parar ahí adelante de un cacho de hielo? Porque tengo una persona que estuvo, tengo una persona que estuvo, muy cercana a mí, entonces me contó eso. Estuve ahí, a los 10 minutos me repodrí. Y no sabía, dice, vamos, ya lo vi todo. A los 10 minutos yo quería salir de ahí. Me impactó esa definición. Te puede pasar también en la catarata o en los Andes. Claro. Si no, a mí no me pasó. Yo me hubiera quedado horas ahí sentada. Ajá. Pero bueno, es una. No es para irse enseguida, entonces. No sé, a mí me parece que por ahí tiene que ver un poco con la expectativa que uno tenga, si es que la tiene. Yo creo que si uno va sin expectativas es mucho mejor. Claro. Porque esto de tener expectativas genera que si no sucede lo que uno cree, entonces provoca eso por ahí una frustración, me parece. Claro. Pero es realmente, realmente impactante. Más allá de toda la movida turística que es bastante fuerte, el tema de los países europeos, de turistas, de extranjeros que llegan. O sea que uno se acerca a 300 metros en un catamarán. Sí, esa es una de las excursiones que hay. Después la otra es una caminata por el glaciar, que bueno, yo fui hace 11 años. Por arriba, ahora, por arriba del glaciar. Sí, por arriba del glaciar, en donde bueno, está como todo muy minuciosamente prolijo, digo, el hecho de las cuestiones que no pueden suceder una vez que se llega al lugar en donde se va a emprender la caminata, como por ejemplo el tema del cigarrillo, el tema de la comida, el tema de las bebidas, de las botellas de plástico. Yo hice dos veces la caminata, dos años seguidos, y en la segunda vez a una de las chicas se le cayó una botella de plástico vacía y no nos pudimos ir hasta que la botella no se recuperó, de ahí arriba. Así que estábamos como locos corriendo, tratando de atajar la botella. Pero no, es una experiencia realmente magnífica. Incluso uno por ahí, no sé, a mí particularmente me pasó que después de haber estado, cuando vi las fotos, me parecía que las fotos no decían nada. Y eran lindas fotos, y las fotos, para quienes por ahí no habían estado y vieron las fotos, wow, qué bueno, impresionante. Pero para mí, después de haber estado, la foto no decía nada. Bueno, a mí nada. Me pasa lo mismo con las cataratas. Así que, bueno, debe tener razón. O sea, Blay, que estás de acuerdo entonces de nuestro consejo de que hay que hacer una peregrinación a uno de esos tres lugares una vez o en a la los vida. Tres. Sí, yo sumaría el Cerro de los Siete Colores. Claro. ¿Qué me cosa? Es otro el lugar. Cerro de los Siete Colores. ¿Y qué es eso? ¿Dónde está? No lo conocía. En Jujuy. Ah, en Jujuy. Sí, en Jujuy. Ah, que tiene siete colores. Ahora vamos a buscarle a Vladimir. Vamos a mostrar las imágenes para que pueda. Bueno, alguno de los oyentes que conozca entonces. No, nos falta nos alguien falta, que conozca la cordillera de los Andes, que haya estado, que nos cuente. Y ahora el Cerro de Siete Colores. Bueno, convocamos a los oyentes que nos cuenten. Gracias. Miramos la foto por internet. Ah, ahí está. El Cerro de los Siete Colores. Parece un cerro pintado. Una montaña pintada. Bueno, blanco, esa rojo, es la foto. Naranja. Eso, como decíamos recién. Sí. Ver las fotos a veces no significa nada. Uno dice, ah, qué bonito. Sí, mira qué lindo. Bueno, listo, pasar la otra foto. Lo que pasa es que estar ahí es una cosa increíble, ¿no? ¿Tenemos que cortar? ¿Tenemos la tanda? Sí, tenemos la tanda. Bueno, después seguimos. ¿Vamos a la tanda de la radio? FM Moreno 90.1 Urban Seola, Geta Useola, Estación de Música. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes.

El tema principal que yo quería comentar acá es el tratamiento decadente que le dieron los medios de comunicación nacionales al hecho. E inmediatamente aparecieron en la puerta de la escuela Crónica, América TV, C5N y todas sus alianzas. Al otro día salió una nota totalmente decadente en el diario Tiempo Argentino, un diario con el cual generalmente coincidimos, sí, sin ningún tipo de análisis y sin pensar lo que realmente estaban escribiendo, escribieron cualquier estupidez. Bueno, en la puerta del colegio los medios querían hablar con el director de la escuela, el señor Sergio Sánchez. Lograron hablar con él, lo presionaban para que dijera cosas que no sé, que no habían sucedido. Los chicos violentos, etc. Sí, o sea, claro, tienen la teoría, chicos, incluso de que el chico este es un chico violento que, claro, lleva el arma para, claro, matar a alguien, sí, siendo, sí, que no es así. Sí. Y el quieren chico hablar. Es amigo de la chica, claro, amigo personal de la chica, y fue un accidente realmente. Exactamente. La misma chica declaró eso. Claro, claro. Yo eso lo escuché o lo leí en otro lugar, digamos, uh-huh, en una declaración más lógica. Ajá. Y bueno, el tema es que también hablaron con los chicos de que en la puerta de la escuela, por supuesto, a un rato después de ocurrido el hecho, estaban todos alborotados en la puerta de la escuela y los medios hablan con los chicos que son menores de edad, que deberían estar protegidos por la ley en todo sentido, intentan sacarle cosas que también los chicos a esa edad no saben ni qué decir ni qué opinar. No quiere decir que no tengan opinión propia y que no puedan expresar sus opiniones, sino que en medio del caos, de la confusión, de un hecho conmocionante que ocurrió en una comunidad educativa, a los chicos se los presiona con un micrófono delante, que es una cuestión ya de una gran presión, ¿sí?, a opinar sobre lo que a ellos se les ocurre. Los noteros cada vez son más idiotas, sinceramente lo digo, preguntan cosas totalmente incoherentes, como en otros casos, en otros momentos, le preguntan a la madre de alguien que falleció cómo se siente. No hay demasiadas formas para sentirse. Bueno, la realidad es que los medios cubrieron de manera terrible la situación. Lo que quiero acotar también es que esta escuela tiene una larga trayectoria de inclusión y de laburo juvenil con los pibes. Es una comunidad educativa que trabaja siempre por los jóvenes. Es una de las primeras escuelas en participar en el programa Jóvenes y Memoria, que es un programa de la provincia de Buenos Aires que incentiva a los jóvenes a investigar qué fue lo que ocurrió durante la dictadura o qué fue lo que ocurrió en casos de gatillo fácil, por ejemplo, durante la democracia. Los chicos viajan todos los años a Chapadmalal. En este momento están participando allá contingentes de alumnos. Justamente la media 2 creo que viaja mañana a contar su historia. Hoy, vení. Acá en la puerta está Walter Fuentes. Es ex alumno de la media 2, es, bueno, colaborador de, hola, muchos y varios, ¿tal?, programas. Bienvenido. Hola, Walter, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Estamos charlando de lo que pasó esta semana. Hoy se van los chicos de media 2 a Chapadmalal. En minutitos, a las 7 salen de acá desde Moreno. Van a Constitución. Van a Constitución, van viajando porque ellos le cambiaron la fecha de, uh-huh, de viaje por pedido de los chicos, porque tenían el viaje de egresados. La semana pasada se fueron de viaje de egresados los terceros, ¿cierto? Así es. Justo un día después de lo que pasó con el muchacho y la pistola, si la llevó o no la llevó. Bueno, por suerte seguimos demostrando, los pibes, seguimos demostrando que las realidades no son tanto como las muestran en la tele o no son tan así. Hay un montón de pibes que estamos comprometidos con el querer cambiar las realidades de hoy y de recordar el pasado para construir un nuevo futuro, como es el proyecto Jóvenes y Memoria. Por otro lado, yo quería contar acá, apuntalame, esta escuela antiguamente se llamaba Julio Argentino Roca y una construcción colectiva que llevó muchos años y muchos alumnos y exalumnos de la escuela estuvieron involucrados, lograron primeramente sacarle ese nombre tan terrible. Y hace poco le pudieron poner otro nombre. más o menos la lucha del cambio de nombre de la media 2 de Julio Argentino Roca viene desde el 82-83, cuando regresa la democracia, y las primeras camadas de egresados de ese entonces lucharon por el cambio de nombre. Uh-huh. Se veía trunco siempre el camino en la construcción, pero por fin en el 2006, después de muchísimos egresados que venían luchando, no es que esto quedó en la nada, claro, sino que siempre se mantuvo la lucha, en el 2006 por fin se pudo sacar el nombre de Julio Argentino Roca, que vino, ¿cómo se llamaba el historiador? Osvaldo Bayer, y bueno, y en este año se impuso el nombre de Marina Vilte, que es una docente desaparecida de Jujuy, y nosotros hicimos la votación en el 2009, que yo participé en esa en el armado de la comisión para la elección del nombre. Se mandaron tres ternas a La Plata y La Plata bajó el nombre que eligieron más, ellos. Sí, no fue una democracia tan directa. Claro. No, bueno, pero algo es algo. ¿Sabes lo que es conseguir eso? En sí, los tres nombres yo creo que representaban, claro, mucho más a los estudiantes que Julio Argentino Roca. Las tres ternas fueron Ernesto Che Guevara con el primer puesto, indudablemente. El segundo puesto era Rodolfo Walsh. Y el nombre que mandó en la dirección era Marina Vilte, y fue el que ganó. Cada uno con sus defensas respectivas. Uh-huh. Así que, bueno, muy feliz, y ya los saludé a los chicos, que van a tener un muy lindo viaje y compartir esa experiencia que yo ya la viví, y la recomiendo para todos los chicos que puedan, todos los docentes que estén escuchando y quieran animarse a participar. Es gratis, la verdad que está muy lindo poder formar parte de este proyecto que es Jóvenes y Memoria. Bueno, todo esto lo traemos a colación de demostrar que en realidad no es una escuela en la que lo que acontece comúnmente o diariamente es la violencia, ni la exclusión de los alumnos, ni ningún tipo de cosa, de todas estas terribles que se dijeron en los medios el día lunes, ¿no? Y que después se vieron reflejadas el martes, inclusive en los diarios. Yo, ¿sí?, no lo podía creer cuando llegué a mi casa, porque encima yo salí de la facultad, fui a cursar, llego a mi casa y mi mamá me llena de mensajes diciendo que Sergio Sánchez, el director de la media 2, estaba en la tele porque habían baleado a un chico que no, claro, sabía cómo era. Bueno, me entero, empiezo a investigar, qué sé yo, escucho acá FM Moreno, los compañeros de Nunca es Tarde también estuvieron cubriendo, y veo que las realidades no eran tan así, no, como se decían, claro, en la tele. Y me encuentro con un paro de la empresa monopólica de Moreno, claro, que no me dejó ir a contrastar, a decir mi parte de lo que pasó, a defender la escuela, porque no podía viajar, y la verdad que no vivo muy cerca, no, vivo un poquito alejado, pero bueno, hubo muchos compañeros como Juan Soto, Natalia Sanabria, que, uh-huh, nos pudieron defender a nosotros y a la institución. Bueno, Walter, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Hace mucho que no estoy adelante del micrófono. Ah, sí. Bueno, quédense que ahora viene Agua Fuerte. Bueno, y él viene en Agua Fuerte. Es exactamente el operador de Agua Fuerte. Y bueno, otra cosa que quería comentar es que el domingo pasado viajaron a Chapadmalal grupos de varias escuelas de acá de Moreno, entre ellos el Mariano Moreno, la Media 4, la Media 11, el San José, el San Francisco de Asís, y todos hicieron investigaciones diferentes, algunos sobre cuestiones propias del distrito y otros de otros lugares, pero todas en referencia a las etapas de terror de nuestro país, y es un proceso muy interesante por el cual pasa este grupo de jóvenes, la investigación, la producción de una obra de teatro, de una película o de un libro, y después la presentación en sociedad, podríamos decir entre comillas, en Chapadmalal frente a compañeros en sus mismas circunstancias, ¿no? Es muy interesante. A los hoteles de Chapadmalal, sí, del, sí, Ministerio De turismo. De turismo. Sí, exactamente. Perfecto. Después podríamos invitar en otros programas a los chicos que estuvieron allá para que nos cuenten sus experiencias y lo que investigaron. Sería una de las fantástico. Escuelas de Álvarez me llamó la atención porque una de las calles de Álvarez se llama Ramón Falcón. Ajá. ¿Sí? el asesino de obreros de principio del siglo XX. Y bueno, este grupo de chicos investigó por qué se llama así, quién era Ramón Falcón, y sobre todo está tratando de hacer que esto se difunda en la comunidad, que la gente que vive sobre la calle a la vuelta, quién es, y si quiere seguir manteniendo ese nombre, ¿no? Después, otra de las escuelas, que es donde yo trabajo, en Media Once, el nombre de la escuela es Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y la investigación que hicieron es en torno a por qué se puso ese nombre tan importante y cómo fue el proceso, si todos estuvieron a favor de ponerle ese nombre tan significativo, ¿no? Bueno. Muy bien. Todo esto son cosas que pasan por acá y que queríamos dejar un poco marcado en el programa. Vamos terminando el programa con otro tema musical. Sí, me dice. ¿No? Sí. Bueno, el tema se llama Rebelión y la banda La Calaca. Continuamos en el observatorio. En realidad ya estamos llegando finalizando al final del programa de hoy. Le mandamos un gran saludo a todos los oyentes, a los que nos han escuchado, los que han llamado por teléfono. Tenemos más temas para charlar. Montones de temas, no. Quedaron un montón de temas afuera. Tenemos que hablar de Guatemala, de las elecciones del nuevo presidente, un general dictador que ahora ganó las elecciones en su país. Por tanto, tendremos un pobre país dirigido por un ex dictador de Guatemala en Guatepeor, que ganó las elecciones. Exacto, de Guatemala en Guatepeor. Bueno, tenemos el tema de Cristina, que estuvo en la presentación del libro de Paenza, que tenemos que comprar el libro. Yo no, porque no entiendo nada de matemática, por más que Paenza pone voluntad para los tontos como yo para explicarnos la matemática sencillamente, pero no es tan fácil, ¿eh? Y bueno, y teníamos otras cosas. Hace un par de semanas que tenemos el tema ese de la influencia del Departamento de Defensa en el cine, en Hollywood, que es impresionante. También, exactamente. Tengo un tema de cómo la crisis impactó en los organismos de medio ambiente en Canadá. Parece ser que Canadá es el país pionero en cuidado del medio ambiente y en investigaciones acerca del medio ambiente, no solo en su propio país, sino a nivel mundial. Y ahora, a partir de la crisis, se ha recortado tremendamente el presupuesto y quedan, aparte, muchísimos científicos en la calle. Tenemos un tema también que queríamos, vamos a hablarlo seguramente en el próximo programa, porque es un concepto prácticamente nuevo, periodístico nuevo, la catastróica. Escuchen el nombre, catastróica, que viene de catástrofe y de piristroika, la reforma que se inició en Rusia en el año 89-90, sí, con Gorbachev, con Yeltsin, y después el paso, la traición a la revolución socialista, las privatizaciones, el paso al capitalismo, y a eso le llaman catástrofe, en vez de perestroika, catastróica, porque eso mismo se va a hacer en, ya se hizo en Alemania Oriental, en el resto de los países, y eso mismo se va a hacer en Grecia ahora, catastróica. Es un griego el que inventó el concepto. El término. Este. Algo que no comentamos, ni siquiera tuvimos tiempo, de Grecia, es que cambiaron el presidente. Obligaron a dimitir al presidente. Exactamente, que era del Partido Socialista. Exacto. Que era Papandreou, digamos, socialdemócrata, que él había planteado primero un referéndum. Después fue objetado por los franceses y por los alemanes, por lo cual retiró el referéndum y se vio obligado a renunciar. Ahora se formó gobierno y el gobierno es un gobierno de ultraderecha en Grecia. Sí. O sea que ganó las elecciones un socialista y ahora por este, una especie de golpe palaciego económico del Fondo Monetario y del Banco Central Europeo, se apodera del poder la derecha en Grecia. Es un tipo que es representante absoluto del Fondo Monetario. Exactamente. Sí, y que era el presidente del Banco Central o algo por el estilo. Sí. Y por otro lado, el Cavalieri, que se va del poder, Berlusconi, ¿no? Impresionante. Uno no creía nunca que iba a haber esto, pero bueno, sí, lo logró. Igual no lo logramos, no es la lucha popular la que saca a Berlusconi. Se va por la crisis, exactamente. Y se va para no irse por la lucha popular, precisamente. Exactamente. Esas luchas populares vendrán después. Igual que en España. Igual que en Estados Unidos. Vio que en Estados Unidos comenzó el movimiento Ocupa. Sí, y hay una gran caravana. Ocupa Wall Street. Sí, exactamente. Viajando por casi todo Estados Unidos para llegar a Wall Street y demostrar que el 99% de la población está en contra de este sistema que se impone a el 1%, que es el 1%. Muy bien, nos vamos hasta la próxima semana, hasta el próximo sábado. Hasta el sábado que viene.